Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan estos Rayos Las Cabas? Esto es Así, es la vida. Le damos la bienvenida a este hermoso programa. Hoy es jueves 14 de enero. Vamos arrancando de a poquito este año. Me acompañan Lucas y Leito. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola de nuevo, después de la ausencia de la semana pasada. Estoy acá de nuevo. Qué bueno que estás acá, Luquitas. Te extrañamos la semana pasada. Tuvimos que hacer lo que pudimos. Me tuve que poner a mirar muchas series, muchas películas para poder sustentar ese vacío. Ah, lo hicimos igual, ¿no? Ay, perdón, sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, Leo. Lo hicimos igual, ¿no? Al coso, a la sección de películas. Claro, obvio que sí. Porque si no, ¿qué ve la gente en la semana? ¿Qué habíamos recomendado así full? Recomendé El sonido del metal, que está muy buena. La vuelvo a recomendar, ya que estamos. No la vi a esa. Yo la que había recomendado fue Cobra Kai, que ya había salido la tercera temporada. Y volví a re-recomendar la película Soul, que había dicho Lucas, que yo la vi y bueno, di mi especificación. Así que, ¿cómo estás, Luquitas? Bien, por suerte, todo tranqui. Fue lo que pasó de la semana trágica. Me dieron los resultados hoy y ya está. Ayer estaba cagado a las patas, Luca. Estuvo cagado a las patas toda la semana, me parece. Es que estaba un poco ahí, no sabía qué hacer. Sí, boludo, imagínate, capaz que los doctores le mandaron tus resultados a unos científicos, ¿viste? Para ver cómo carajo te decían de que estabas todo mal, todo contagiado. Que tenía la nueva cepa. La nueva cepa mutante. Claro. Todos pasamos por esa, que en un momento nos dio el cagazo, a otro, bueno, a mí me dio que el cagazo fue real. Leo, también pasaste por ahí. Sí. Te pasaron las balas cerca. Parecido, no tanto como ustedes, pero sí parecido, menos. Claro. Bueno, y así arrancamos. Es inevitable hablar de esta pandemia en la que vivimos, pero bueno, se sobrevive y se va pasando. Hubieron varias noticias. Ayer estábamos armando el programa y decíamos, no hay nada relevante, hay pocos memes circulando. Pero aún así salieron cosas a último momento. Así como anunciamos el otro día el primer vuelo que llegaba de Rusia con las vacunas, hoy a la noche va a salir desde Aerolíneas Argentinas, va a salir el otro vuelo a buscar las otras dosis. Va a salir en el A330 directo a Moscú. Es el segundo vuelo que traerá al país 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V para la segunda dosis. O sea, se lo van a dar a las personas que ya le dieron la primera dosis. Y bueno, esperemos que con esto se sobrellevar un poquito las cosas. Y Leo se nos vendió un rato. Esta semana se fue para otro canal muy importante. Sí, estuve ahí en el famoso canal televisivo. No fue por mí, sino que fue por mi compa, mi compa de besos, que fue ahí a dar una nota. Y yo fui ahí a bancar los trapos. Pero bueno, eso lo podemos hablar ahora cuando venga de invitada, porque lo vamos a tener de invitada, ¿o no? Claro, claro. Bueno, yo estaba diciendo que nos robaron Así es la Vida, una idea que hablamos la semana pasada, que decíamos que se le echó mucho la culpa a los jóvenes en cuanto a la circulación del virus. Y en el programa de Berkovich, de C5N, se habló de este tema, se habló de Bernie y bueno, y llamaron a algunos jóvenes para dar su opinión, y entre ellos salió la compañera de Leo, Agustina, que está en el FOL, que es una joven del FOL hace bastante tiempo, y en un rato vamos a estar hablando con ella para ver, para hablar sobre este tema, darle un poquito más de 10 minutos, que fue lo que estuvo en C5N, o más, no sé, más o menos por ese tiempo estuvo. Sí, estuvo Cortina, así que vamos a hablar quizá de las cosas que no pudo decir o las cosas que le quedaron ahí en el tintero. Vamos a ir hablando de eso, vamos a llenar los huecos. Genial. Nos falta un tipo altote grande que parece un vikingo, hincha de Racing, que no está al aire en este momento porque está en Adrogué. En Adrogué, ¿qué hace en Adrogué este chico, este compañero nuestro, Damián? La semana pasada hablamos con una compañera de despedida de trabajadora de Envión. Trabajadora de Envión. Que nos decía que no les renovaron el contrato sin darles ninguna explicación clara. Hubo varios despidos a trabajadores de Envión por parte de Mariano Cascallares junto a Bárbara Miñán, Iris Balmaceda, decidieron despedir a trabajadores del programa de Envión sin ningún justificativo laboral. Entonces hay una denuncia, hay una persecución, porque se estaba una persecución gremial, porque si no, no hay explicación. Y hoy va a haber una jornada de lucha frente a la intendencia de la Plaza Brown de Adrogué para exigir la reincorporación inmediata de estos compañeros que bueno, en el medio de la pandemia quedarte sin trabajo es terrible. Es terrible ya lo que estamos pasando, imagínate sin trabajo. Así que desde las 11 ya va a arrancar esta jornada, Damián va a estar ahí, así que en cualquier momento vamos a hablar con él. Si vas a escucharnos, ponete los auriculares. Si vas a ir a la marcha, anda con barbijo, con alcohol en gel y bueno, respetando la distancia siempre, obvio. Y tenemos mucha música para hoy, ¿no, Leo? Yes. Habría ahí el tintero de mi setlist, ese que queda olvidado, pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías y al nuevo algoritmo pude encontrar esas canciones que hace mucho que no escucho. Pero bueno, Pero te podemos salió empezar con un fresquito. clásico. Claro, podemos empezar con un super clásico, que creo que ya lo habremos pasado varias veces, pero podemos empezar con algo de Audioslave, un mini homenaje ya fallecido Chris Cornell. Audioslave, como saben, cuando se separa Rage Against the Machine, forman los músicos de Rage Against the Machine, Tom Morello, el bajista, el batero, perdón que no me acuerdo de los nombres, arman esta banda Audioslave con el gran cantante Chris Cornell, y podemos abrir con el clásico Like a Song para abrir la mañana. De esta banda de Audioslave, a muchos, yo me acuerdo que fue muy pegado todo, ¿te acordás, Leo? Lo del cantante de Linkin Park, Sí. fue como un golpe muy fuerte a todos los que escuchamos música, que se haya suicidado así, ¿no? Claro, fue. Vino muy pegado, claro, con lo que pasó con Chester Bennington. Bueno, había fallecido Chris Cornell, y Chris Cornell y Chester Bennington tenían un lazo afectivo, eran muy amigos, se los veía siempre juntos, compartían gustos musicales por el grunge. Después de Linkin Park, Chester tuvo ahí una participación con una de sus bandas favoritas, que era Stone Temple Pilots, también. Bueno, su cantante había fallecido en el 2015, y bueno, ellos compartían ese lazo por el grunge. Y bueno, Chris Cornell fallece, Chester Bennington entra en una depresión. Sumándole a la cantidad de mambos que tenía encima el chabón, que la verdad que no es difícil discernir por Claro. qué le pasaban las cosas que le estaban pasando. Pero bueno, lamentablemente lo de Chester no fue un suicidio, fue, bueno, sí, pero fue un viaje. La verdad que no estábamos, qué sé yo. Hubo ahí un mambo en los medicamentos. Pero bueno, nada. Triste. Me acuerdo que fue un bajón ese año. Y nada, vamos a hacerle este homenaje a Chris, y bueno, también a Chester, ¿no? Que era su gran amigo. Face lies the snake in the sun. Estamos de nuevo, son las 11 y 16 y hay que dar una pequeña corrección. Lo que está sonando ahora es Black Hole Sun, ¿no, no Leo? Claro, yo dije Like a Stone y entendió otra, pero bueno, es el mambo de estar haciendo radio en Jitsi. Es Like a Stone. Like a Stone, me gusta la piedra. Ahí está, pero ves, si lo decís en castellano yo lo voy a entender. No, lo que estábamos escuchando recién era eso, Black Hole Sun, de la misma banda, obviamente. Pero bueno, ahora la vamos a escuchar. Obviamente vamos a hacer todo un homenaje a Audioslave, así que la vamos a estar escuchando. Pero nos acompaña del otro lado Agustina, compañera del FOL, de Jóvenes del FOL. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Agus, ¿todo bien? Ahí te escucha Leo, te escucha Lucas. Hola Agus. Buenas. Hola. Buenas, buenas. Bueno, estábamos hablando hace un rato que en el programa de C5N de Berkovich nos estaban robando ideas. Porque la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo se fue culpando a la juventud, a los jóvenes, sobre esta pandemia, sobre cómo se fue expandiendo la pandemia por las fiestas clandestinas, por las plazas repletas. Y todo eso. Y bueno, y justo salió que Berkovich le entrevistó a vos y a otros jóvenes para hablar justamente sobre este tema. Y me dijo Leo que muchas cosas están en el tintero. ¿Cómo te sentiste vos en el programa? Y bastante nerviosa. Igual sí, quedaron como muchas cosas ahí para hablar. Tampoco profundicé tanto porque fueron, creo que 20 minutos. Así, sí. Rapidísimos, pero sí. ¿Sabés lo fácil que es colar un fierro en ese canal, boludo? Ah, sí, yo fui con una navaja. ¿Entrás? Pero porque siempre tengo una navaja. ¿Entrás? Capaz que le metí un cuetazo a Víctor Hugo. ¿Entendés? Entonces es como... No hay mucha seguridad. Ojo, no lo estoy diciendo para incentivar que estén confiados así. No, no, pero... Leo. ¿Querés que nos bajen? No entendiste nada del Capitolio, Leo. ¿El Capitolio? ¿Me darán Donald Trump? Claro, estás incentivando a la violencia. Y bueno, pero si no estaríamos como en Estados Unidos, que en la escuela tienen que andar revisándolo a cada uno. En teoría no debería entrar nadie a matar a nadie. Buenísimo. Así que es lo bueno. Pero bueno, Agus, uno de los temas principales era eso. ¿Están así? ¿Todos los jóvenes no tienen conciencia social de que no se dan cuenta que estamos en una pandemia y viven su vida así? ¿O hay gran parte de la juventud que realmente cayó en la realidad y se da cuenta de lo que está pasando? Bueno, voy a empezar como empecé en el programa, que decía que hasta llegar hasta el programa había un montón de gente sin barbijo y justamente no eran adolescentes, claro. Pero el tema es que buscarle, siempre hay que buscar un culpable, ¿no? Para que el Estado no se haga cargo de todos estos casos de COVID que hay en aumento, y justamente están los jóvenes que fueron el foco porque los engancharon justo en clandestinas. O sea, clandestinas hubo siempre. Pero también aclarar, viste, que los que se los vieron en esas clandestinas, en esas fiestas, son gente que puede costear un viaje. No todos los jóvenes pueden costear un viaje hasta la costa y darse el lujo. Hay jóvenes que hasta el día de hoy siguen en los barrios luchando, por ejemplo, muchos productivos, como el de Claypole, que es de serigrafía, cortó el trabajo y mantuvo su puesto, pero ayudando en tareas comunitarias, haciendo un plato de comida para la gente que se quedó sin trabajo y no tenía para comer, gente a quien le repartía barbijos porque no todos tenían barbijos, no había alcohol en gel. Yo me acuerdo que no me acuerdo en qué delegación de Claypole le tuve que ir a buscar recursos para el galpón y solo me dieron 3 alcohol en gel para un centro que debe tener mínimo 200 personas. Y hay muchos espacios de trabajo, o sea, ¿qué haces con 3 alcohol en gel? Así que también volvimos a hablar del tema de Bernie cuando saqué el tema, porque era muy fuerte lo que decía cuando comparaba la juventud de Malvinas con la de ahora, que obviamente para mí es aberrante y bastante doloroso, porque primero compararnos con todos esos adolescentes que murieron en guerra, que se los llevaron obligados, que ninguno tenía instrumentación militar y que querían divertirse, querían pasarla bien y también lo hacían clandestinamente, pero muchos de esos fueron perseguidos, los mataron, porque aparte, hablando de juventud de ese momento, era ser subversivo. Y es verdad también que los jóvenes necesitan salir, necesitan un poco también de tener aire libre, pero también en lo que es Almirante Brown, lo que conozco más, no hay espacios para la juventud, por lo menos para poder sacar todo eso de estar encerrados. Por ejemplo, hace poco, desde el municipio de Almirante Brown, desde el equipo Envión, despidieron a 4 compañeros que estaban organizados. Están quitando recursos a la juventud. Es mejor acusarlos y criminalizarlos como siempre, en vez de abrir recursos y espacios para que ellos puedan por lo menos encontrarse en una plaza o poder darles apoyo escolar o algo recreativo que no hay para la adolescencia. Es muy difícil conseguir recursos para ellos. Claro, quería volver a algo que había dicho sobre que no, la mayoría de los jóvenes no podemos costear un viaje a la costa, y los mayores puntos donde se han encontrado fiestas clandestinas son en las costas, y también aclarar que son de pibes con plata. Y volviendo a lo que había dicho Bernie sobre que en su época la juventud iba a las milicias, también cabe recalcar que no todos los jóvenes iban a las milicias. Obviamente los jóvenes que tenían un poder adquisitivo mayor, como los que están en la costa ahora, no iban, por más que no estudien o lo que sea, no iban a la guerra. Se quedaban en casa con papi y mami, y los subversivos o la gente de menos recursos sí iba a la guerra. Y yo creo que Sergio Berni no pertenecía a ese rango de los jóvenes que no tenían recursos. Así que es nada, son unas chanchadas que habla un tipo que se viste como Rambo y va a reprimir a los más pobres. Miró todas las películas de Rambo, miró todas las películas de Arnold Schwarzenegger y flashea cualquier cosa. Lo que estabas diciendo, Agustina, recién era sobre los recortes a la juventud. Mencionaste lo de Envión. Justamente hoy Damián está allá, en cualquier momento vamos a estar hablando con él, porque la idea es que estos compañeros trabajadores de Envión recuperen su trabajo, más ahora que con todas las necesidades que existen. Y hoy recién salió una noticia de los recortes que va a hacer Horacio Rodríguez Larreta a el plan Sarmiento, que es para la educación pública. Bueno, mira, escuchen este número. 370 millones recortó Larreta al plan Sarmiento, que es para las escuelas estatales, que provee dispositivos tecnológicos. En todo este tiempo, imagínense que lo que más se necesitaba una persona para poder seguir formándose era tener alguna computadora, algún celular o una cosa así. No me imagino en los espacios de vos estás en el espacio de niñez ahora, ¿no, Paula? Sí, por ejemplo, en ese día en la entrevista lo que le dije al entrevistador fue que muchos de mis compañeros de serigrafía habían perdido la cursada porque no podían tener una computadora, no Claro. podían costear libros y tampoco podían acceder a una beca o algo. Y también en los barrios donde estabas no hay wifi, entonces el nivel de estudio también había bajado un montón, que intentamos poder contener los compañeros, pero era imposible. Y sí, yo trabajo en un espacio de niñez del Fole del Galpón y también muchas infancias que ni siquiera habían podido conseguir beca para tener salita de 4 o de 5, o que sus maestras estaban muy precarizadas, no podían seguir el contacto con los pibes. El mismo Estado no se hace cargo de los compañeros que tenían caso de COVID y tuvieron que seguir trabajando, planificando. Y también algo que me había quedado medio por fuera era cuando hablé de Guernica, que igual como mucho no pude tocar ese tema, pero esta figura de Berni de seguridad y qué sé yo, que mucho igual no me pude expresar, pero yo me acuerdo de ese chabón vestido como Rambo, sacando a un montón de niños, adolescentes que vivían ahí en Guernica, estaban luchando por tener una casa. Y me parece como el principal persona que puede decir no defiende ningún derecho de infancia y adolescencia, está en contra de todo, no les da techo, no se opone a ellos, no hay recursos. La adolescencia y la infancia está completamente borrada del mapa. Claramente, claramente. Y están para la foto nomás, hablando y dando su opinión, porque quieren y pueden, obviamente. No sé si a ustedes chicos les quedó alguna pregunta más para hacerle a Agustina. Sí, bueno, tengo entendido que estás militando también por el lado de jóvenes del FOL. Me gustaría que nos digas también cómo estuvieron enfrentando la pandemia desde ese lado, que si estuvieron haciendo algo. Sí, o sea, los jóvenes, los que más que nada teníamos trabajo, nos estuvimos repartiendo en eso, en las ollas, en repartición de barbijos, tratando de ayudar a los compañeros en caso de COVID, le alcanzabas la comida hasta un punto. Después ahora como el taller abrió un poco, pero ahora seguimos estampando de manera muy aislada, o sea, tenemos tres en un turno, pero muy separados, y también manteniendo las tareas comunitarias. Y los demás jóvenes, que no son parte del trabajo porque todavía son menores, y ahora está bastante complicado, siguen encerrados, otros que están tratando hasta el día de hoy recuperar las cursadas que perdieron por no tener acceso a internet, y tratando de vez en cuando hacer alguna otra juntada para poder contenerlos, porque hay desde 13 años hasta los 19, y también las violencias que viven en sus casas, todas esas situaciones tan complejas, tratar de un poco despejar al aire libre, separado, y darles una puerta de contención. Claro, No tal sé si se cual. entendió. Sí, tal cual. No, porque pasa que no tenés las posibilidades o no tenés las herramientas para poder estudiar, ya que muchos están en la carrera universitaria, y algunos que recién empiezan y se desmotivan por estas circunstancias, más en las circunstancias de la pandemia, no saben qué hacer, terminan abandonando, entonces se terminan empujando a empezar a buscar trabajo, laburo y nada. Tampoco, no tenés dónde carajo patear. Si que te querés un trabajo, tenés que cumplir ciertos requisitos, cierta experiencia, cumplir cierta edad, ser varón o, no sé, contar con las herramientas como una bicicleta, si querés trabajar en un Rappi, en la repartición de comidas. Si lográs conseguir trabajo siendo joven, te exprimen la poca juventud que te queda. Y nada, te quedás completamente desmotivado, triste. Bueno, pinta la joda, pinta la clandestina. La no, mentira, es chiste. Sí, también el tema del trabajo precarizado, o sea, los trabajos que pueden llegar a conseguir ahora seguramente va a ser uno que tenga alta probabilidad de contagio, porque no quedan en blanco, no tienen obra social, aparte de tratar de ayudar a la familia, que todos sus padres se quedaron sin trabajo porque trabajaban en algo que no era esencial y cerró, o los recortaron presupuesto. Y lo mismo también con la educación. La educación no es gratuita y pública en ciertos aspectos, no en todo. Y la universitaria es la más difícil, que es buenísimo, te encanta ir a cursar, pero es un choque a la realidad. No tenés computadora, no tenés libros, también conectarte a Zoom es una cosa, que tu banda ancha sea lo suficientemente buena para poder contener a toda la familia. Es todo un desafío ser joven hoy en día. Y sí, claro. Es un desafío muy grande y encima te cargan con toda la responsabilidad de una pandemia, que es mucho más amplio todo eso. Muchas gracias, Agustina, por acompañarnos en el programa. No, gracias a ustedes. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Ahí la teníamos a Agustina, compañera del FOL, participante de Jardines, de Jóvenes del FOL, que nos estaba hablando sobre todo este tema de la juventud y la pandemia. ¿Es la culpa? ¿No es la culpa? Bueno, es fácil caerles. No hay pandemia, hay plandemia, Gustavo. Hay plandemia, claramente. Tenemos bastante música, vamos a tratar de comunicarnos con Damián. En estos días, Lucas, estuvimos con todo esto de Donald Trump, de Capitolio, hubo muchas cosas en las redes sociales. ¿Qué pasó con el Donald? ¿Qué pasó con el Donald? Después de todos esos tweets incitando al ataque al Capitolio, los memes también, uno se entera por los memes. Claro. Yo todavía no se me borra de la cabeza el tipo ese con la piel, con los cuernos. Y claro. La ese como que es la imagen que me queda grabada de todo lo que pasó. Al final Donald Trump resultó ser un subversivo, ¿no? Como que incitando ahí a armarse y a tomar el Capitolio, es como re zurdo. Pero es como como el dueño de la pelota, ¿no? Si no se juega como él quiere, se la lleva. Encima Donald Trump tiene pinta de ser el Kiko del barrio. Tiene sí. Toda la pinta. Para mí que es así, ¿eh? Che, listo, no. Si yo no juego con la 10, no juego. Ya está, dame la pelota, chau. No, pero hubo mucha repercusión en cuanto a... Porque les cancelaron las cuentas de Twitter, de Facebook. ¿De qué más le cancelaron, Lucas? Sí, bueno, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat y algunas cosas más que no lo pude encontrar. No tengo ni idea de qué hace en Snapchat. La verdad, yo tampoco, boludo. Conozco el fantasmita porque lo he visto en algunos lados, pero no tengo ni idea de qué se hace ahí. Si es de video, si es de audio, si es como Twitter de escribir. Así que no sé, no sabría decir. Pero bueno, fue por esta incitación al odio, ¿no? A decir que se contaron mal los votos, que hubo fraude, y bueno, Mark Zuckerberg aprovechó y dijo, bueno, vamos a cerrarle las cuentas, en algunos casos por un par de días, en otros casos indefinidamente. Claro, encima Facebook es el lugar donde hay más censura en todo, ¿no? Como una mala palabra que tires, te puede hasta tirar de baja la cuenta. También Facebook es muy sensible con el tema del 11 de septiembre, con el atentado a las Torres Gemelas también es muy sensible. Entonces censura, se fija en censurar eso, ¿no? Por lo que tengo entendido también hay un color con la N. Eso, no podés decir ese color con la N, también te bloquean lo que... Claro. O sea, no puedes decir, no, me gusta el color negro de esa remera, no lo puedes decir en Facebook. Exactamente, porque ahí los robotitos de Facebook te bloquean al toque. Claro, porque son algoritmos, son como, claro, son robots que claro. Y pero eso no, eso es que es eso, al ser una máquina, al ser un robot, lo hacen automáticamente, no van a analizar cada uno de esos, con qué intenciones lo dijo, con qué intenciones no. Hace un par de programas atrás hablamos sobre el caso de Cavani. Cavani le había dicho a un amigo de él, porque lo había felicitado por un gol, y le dijo, gracias negrito, le dijo a su compañero, cariñosamente porque era su amigo. Lo multaron, no sé por cuánta guita, como creo que le dieron como 4 fechas de la Premier fuera de la Premier, que no pudo jugar. Y era eso, o sea, la forma de hablar que tenía, no lo dijo de manera despectiva ni insultándolo. Pero bueno, el tema es que está esa mala costumbre, capaz, de hablar así. Y bueno, le pasó eso a Cavani. Pero, ¿hasta qué punto en las redes sociales ahora van a ser más permisivas o no? Porque esto marca un precedente, ¿no, Lucas? Sí, no creo que se vuelvan más permisivas, sino que cada día se están volviendo más, Restrictiva. más restrictivas, claro. Y más aún que le pasó a alguien como Trump. Bueno, sigue siendo presidente, no sé hasta qué fecha le toca, pero después de ahí no sé qué va a pasar. O sea, él para las redes tenía un trato especial por ser presidente, obviamente, pero después pasa a ser como una persona común, como todos nosotros. Y esas restricciones son difíciles de revocar, digamos. En muchos casos no se puede. Y dicen que aparentemente, como el chabón es un caprichoso, es un nene, como le dieron de baja todas las cuentas, él dijo que se iba a crear su propia red social. Nada, no sabes si lo va a cumplir, porque el chabón dijo que iba a construir un muro, que al final medio como que quedó medio ahí, pero andás a saber lo de la red social. Y si Donald Trump se hace una red social, quiero ver qué onda. Andás a saber lo que hay ahí, boludo. Debe haber más esvásticas que palabras. Claro. Y Lucas, en las redes sociales, ¿qué cosas están restringidas y qué cosas no? Ahí te digo lo que encontré. El spam es una de las cosas por las que te pueden banear, que es mandar mensajes a diestra y siniestra a cualquier persona. Vos marcás a todos los que te siguen o que estás siguiendo y les envías mensajes sin que ellos lo acepten o no, ¿no? Cagamos, boludo. Eso sería el spam. Pero Intercambiar si los demás quieren likes. recibir esa información, está todo bien, ¿no? Calculo. Claro, pero al que no va y te ve, te denuncia. Esto es spam. Un denunciado. Algo que ahora es fácil denunciar ese tipo de cosas. Yo denuncié un montón de cuentas que me mandaban cosas que yo no quería y las bloqueaba para que no me sigan más. Lucas es el Flanders de las redes sociales. Es que me molesta. Ya de por sí casi no subo cosas a mis redes, memes, obviamente, pero no escribo ni nada por el estilo. Así que me molesta que me manden cosas. Después también intercambiar likes y comentarios. Es raro esto, pero no lo llego a entender. Sino que, digamos que en tu grupo de amigos digan, bueno, este comentó tal cosa. Vamos a llenarlo de likes y comentarios como para que tenga más alcance. Y así. Entonces me pareció algo bastante raro, pero bueno, Pero eso, no ¿cómo lo lo sé. frenás? Ese es el tema. Y me parece que denunciándolo, no creo que el algoritmo se dé cuenta de eso. Puede ser que sí, yo creo que sí debe darse cuenta, porque o sea, dice, bueno, son amigos en común, son todos y siempre se mandan lo mismo. O se liquean y comentan cada vez que alguien sube algo. Pero por eso me parece raro, porque si vos le comentás o le liqueás a alguien a tu amigo, es porque es tu amigo. Claro, hay un No sé. consentimiento. Claro, por eso. Así que crean chat de grupos. Esto es re molesto. Crean chat o grupos en Facebook o Instagram sin consentimiento. Que vos entrás y tenés notificaciones de un grupo que vos no sabías que existías. Y vos decís, ¿esto qué corno es? Uy, ¿Quién van a sacar corno eso, buenísimo. Supuestamente está allá, pero yo no sé, no veo que se cumpla. A mí cuando me hacen eso también, reportar y bloquear, porque en serio es muy molesto. Después esto lo sabía, me parece algo bastante tonto, seguir o dejar de seguir gente. Creo que tenés un tope de ponerles 50, no, 50 no, 200 personas al día que podés seguir o dejar de seguir. Si vos te pasás de ese rango, te bloquean. O sea que si yo ponele seguía a Juan Minujín y de golpe lo denuncian o dijo algo gorila al aire y lo quiero dejar de seguir, ya no puedo, me lo tengo que fumar para siempre. No, no, eso lo puedes hacer. Pero No, si vos la seguís. cantidad de personas que podés seguir por día, como decir, sigo a este, sigo a este, sigo Ah, a por este. día, claro. ¿No? ¿Así? Claro. Sí, por día. Por día, ponele que vos 200 personas podés seguir o dejar de seguir. Vos te pasás de ese número y te pueden llegar a traer problemas. Maldita sea. Yo soy re dejar de seguir, boludo. Sí, yo Recátense también la toqué. conmigo. Che, pará, una cosa. El tema de los bots, ¿hay algo de eso? ¿Saben lo que es? Bueno, para los que no saben lo que son los bots, son como cuentas falsas creadas por una máquina que no sé si se acuerdan de la época de las elecciones, cuando estaba Macri, La de que fue por Hurlingham, él, la saludos que. significativos. Saludos significativos desde Harlingham. O saludos significativos Sí. desde Caballito. Macri es un gran presidente, no sé, cosas así. Bueno, esos eran bots y lo mismo está pasando ahora, pero lo estoy viendo mucho más fuerte. Incluso un amigo había publicado una foto de su novia, él con su novia, y había recibido como tres comentarios de personas que tienen un dudoso perfil. Y una, me acuerdo que una había publicado algo como necesito algo grande y duro, no sé qué, que era como una cuenta que aparentaba ser pornográfica o venta de contenido pornográfico. Y claro, eran bots. Y yo digo, chau, pero ¿cómo hacen esas cosas? Y esto no tendría que estar permitido. Me parece que se le tienen que apuntar las miras también a esto, porque también se abren como las ventanas a ciertos grupos pedófilos o de trata, y me parece que la mira tendría que estar ahí y la están poniendo en pelotudeces. Ahora, Lucas, cerrame el culo y decime que hay restricciones a esto. Sí hay, justo tengo una noticia de la persona que estuvimos hablando ahí, del falso Rambo, el Rambo de AliExpress, como se dice, A ver. bueno, Facebook eliminó 1.000 cuentas bot de falsos usuarios que difundían contenidos de Bernie. ¿Posta? Mirá, Sí. no la sabía esa. Mil, es un número bastante importante porque si mil cuentas replican después eso lleva a que otras cuentas los empiezan a replicar, que capaz cuentas reales de personas que lo siguen, y eso se hace muy, muy, muy grande. Ya, boludo, pará, ¿tenés algo de lo que hayan dicho en esas cuentas? Me interesa una banda eso, para luego, ¿eh? ¿Sabés qué decían en esas cuentas? Es muy gracioso también cómo No, se no comportan tengo. los bots. Es como que tratan de parecer reales, pero no les sale. Es como que la máquina, la inteligencia artificial, es tan inteligente que le cuesta tanto rebajarse al nivel de un humano. Es tremendo, es tremendo. Bueno, ahí, esas son las restricciones que hay, ¿no? No, Lucas. Sí, me queda una más, que es la de publicar de forma exagerada. O sea, si vos haces muchas, muchas publicaciones en poco tiempo, también. Va, joda, boludo. Yo publico una banda de memes por día en Facebook. No, pero hay otros Bueno, que te superan. pero Hay otros que te superan. Decís, no, capaz ¿cómo no pueden memes, publicar tanto? sino que uno escribe, capaz, no tanto compartir memes. Bueno, tenés que tener un número muy alto para poder hacer eso. Excelente, Lucas. Vamos a ver si nos comunicamos con Damián para ver lo que está pasando allá en Adrogué. Vamos a poner la música, la canción real que pediste, Leo. Dale, dale, poné. Y que está. Para no quedarnos pendientes de esta deuda que teníamos, recién escuchábamos lo que pediste primero, Leo, Like como a Stone. Como una piedra. No Black Stone, Like a Stone. Like a Stone, como una piedra. Como una piedra. Bueno, hoy tenemos noticias. ¿Qué tenemos hoy, Leo? ¿Tenemos noticias, música? Hoy no, noticias. O hoy vas a ser un hater, un odiador hoy, de algo. Mira, yo, pará, les voy a decir una cosa. Déjeme, va a haber un segundo de un silencio. Ahí está. Perdón. Escúchenme. Ayer hablábamos con. Y estuve viendo hace ya bastante tiempo, les diría por diciembre. Había salido esta famosa miniserie de Netflix llamada Rompan Todo, la cual yo no la había visto. Había gente que estaba muy enojada por ciertos puntos, por ciertos aspectos, pero cada uno tenía su aspecto distinto de por qué le parecía tan mala este documental. Me acuerdo de ver el tráiler y me quedé como con expectativas buenas, pero de golpe la empiezo a ver, empiezo por dos capítulos y digo, bueno, ahí tienen cosas, pero no es mala. Y esto lo estuve pensando ayer. Ayer termino de ver y yo digo, bueno, voy a ser parcial, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero me tomó por sorpresa darle la razón al pueblo y decir que efectivamente tiene puntos nefastos, puntos muy, muy hediondos. que vale la pena recalcar. Para darnos un contexto, el disparador de dar esta idea fue la miniserie que sacó Netflix, que es Rompan Todo. Bueno, es una serie sobre la historia del rock en América Latina, que armó polémica por distintas cosas, pero para ir resumiendo, fue la ausencia de ciertos grupos y que al parecer Santa Olalla, que es el productor ejecutivo, priorizó sus artistas y sobre otra gente que hizo cosas quizás mucho más interesantes. A ver, el ego de Santa Olalla no es algo que dice por decir, no es un simple nene caprichoso que dice cosas, o sea, no es un simple Kiko. Che, ¿puedo pedirte que...? Sé que la idea de darte la cortina fui yo, pero me escucho muy mal, boludo, con el coso. Dale, ahí va mejor. Yo soy el responsable de poner la cortina. Pero bueno, ay, ¿qué estaba diciendo? Bueno, estaba hablando del egocéntrico de Gustavo Santaolalla. Claro, estaba diciendo que el ego de Santaolalla no es algo que se dice así nomás, no es que el chabón dice las cosas y está mintiendo. Es el único argentino que tuvo una relevancia potente ante la industria discográfica de América Latina, incluida de Estados Unidos. El chabón se armó de guita entre los 70, 80 y 90. El chabón, y se sigue llenando de guita. Vos, Lucas, seguramente no conocés a Gustavo Santaolalla, pero él es el que hizo el famoso soundtrack del videojuego The Last of Us. Creo que ya lo dije varias veces. Pero bueno, él es el que hace el soundtrack y tiene como una discográfica importante en Los Ángeles o en Nueva York, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, es un tipo bastante pulenta y no lo dice por decirlo. Pero bueno, volviendo a lo que es el documental, tiene mucha pinta de ser un documental grabado en cuarentena. No sé, como que vos conocés a tal, vos conocés a Pilsen. Bueno, decirle que se ponga una cámara y que conteste estas preguntas. Pero me llegó el dato de que estuvo como 2 años produciéndose el docu. O sea que tiene carga para poner y sacar cosas. Claro. A ver, a un nivel review cinematográfico es rarísimo cómo está presentada la información. No sé si por cuestiones de marketing o negocio, pero de a ratos se paran en la carrera de un grupo o de cierto artista. Y vos que estás viendo el documental y de golpe se paran en un grupo y sigue con otro grupo y con otro. Y yo me pregunto por qué. ¿Qué tiene que ver esto con lo que están mostrando? ¿Qué tiene que ver la dictadura con el Tri cruzándose a Santana en un recital? Muchas veces ni siquiera son grupos de rock. En un momento no sé por qué empiezan a hablar de Plastilina Mosh o Control Machete. O sea, ¿qué tiene que ver esto con el rock en América Latina? O sea, hay una desfiguración del tiempo, más lo que es historia peruana o colombiana. No, o sea, no hay tanta relevancia y muchos grupos musicales que no eran de rock. O sea, de ciertos países se toca muy poco y de lo que no se tendría que tocar se toca igual, de ciertos grupos como cierta relevancia, como acabo de nombrar a Plastilina Mosh o Control Machete, que no deberían estar, pero están. En vez de darle bolilla a esos, ¿por qué no le das cierta bolilla? Plastilina Mosh. Plastilina Mosh es un grupo de rap. Es un grupo de rap. Corta. Es rap, no es rock. Corta. Ahí. No, o sea, no es que me quiero poner en hater de esto no es rock. No, realmente no es rock. Y el mismo grupo no es. Pará. Esto es Plastilina Mosh. Anda, Pachuco, ¿qué? Señorita linda, mi coche echa lumbre, mi corazón, cosas bonitas. Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la bebida que te hace estar dormida. Pero no me hagas carita, solo busco. Alta banda, igual, ¿eh? Control Machete también. Esto es Plastilina Mosh. Sí, tiene Plastilina Mosh. A los ojos porque puede que no encuentres nada más que tu reflejo. dejo. Yo soy tu infierno. Yo soy tu infierno. Y qué sé yo, pueden entrar, no sé. Yo no lo escuché nunca. No lo podría como decir, es una de las grandes influencias del rock internacional. No, pero ni siquiera como influencia. O sea, acá no se tocan las influencias, se tocan dos grupos. También se tocan las influencias, porque obviamente de algún lado hay que empezar. Pero claro, se tocan grupos que no tienen absolutamente nada que ver. Y lo que yo estoy diciendo no es que me quejo de que se toquen estos grupos. Me quejo de que se toquen estos grupos y no se toquen ciertos. Que la verdad que fueron bastante importantes. ¿Dijiste Control Machete? Control Machete. Tiene un tema que es muy famoso, que seguramente lo conoces. Ese. Esto sí es directamente rap, ¿no? Esto es rap, y lo mismo también con Plastilina. O sea, ese es el problema, ¿no? Ya, al nivel del documental, ya cuando empieza Soda Stereo en adelante, ya te quema la cabeza de la cantidad de gente que aparece. Ya hay desvirtud y solo se toca como lo trending topic. Y eso es lo que también causa molestia, ¿no? ¿Por qué les molesta tanto admitir a los rockeros que estaban escuchando pop o que estaban escuchando rap? ¿Me entendés? Virus es pop. Está bien que lo mencionen, pero digan que fue pop. Lo tienen que catalogar como rock, porque si no, ay no, yo escuchando rock, qué sé yo. No, lo tienen, es pop. Virus es pop. Lo que pasa es que se desvirtuó tanto que ya lo incluyeron al rock nacional. Tiene ciertos tintes del rock y tuvo cierta influencia de parte del rock, pero es pop, díganlo. En ningún momento lo mencionan. Charly García criticaba a la New Wave, pero él mismo es la New Wave. O sea, no entiendo a los rockeros, de verdad. Dicen que el rock no murió, pero siguen tocando sus temas hits de la época de los 70, 80, 90, actualmente, hoy en día. O sea, el rock es un frasco vacío donde la gente pone lo que se le canta y pum, esto es rock, corta. Hay gente en el docu que dice el rock no es solo una actitud, y después salta Billy Bond diciendo el rock es una actitud, después otro que dice el rock es una guitarra eléctrica, después otro dice que el rock es un estilo de vida. Entonces te das cuenta que cada uno dice lo que se le canta. Claro, y pero obviamente no va a haber una línea de fina ahí que diga es esto, ¿no? Es muy amplio. Claro, pero ahí tenés, hay mucha diferencia, incluida hay mucha diferencia de género. ¿Por qué no nombran los géneros musicales a su respectiva manera? Te dicen metal o te dicen punk o te dicen rock. Hay un montón de facetas. Está el post-punk, está la new wave, como acabo de nombrar. Hay un montón de cosas. Y bueno, y te das cuenta... O incluso bandas que tengan varios estilos dentro de uno. O sea. Exactamente, o sea, no tienen otra que nombrarlos como rock. Entonces ahí la música va perdiendo cierto sentido, ¿me entendés? Todo, hay mucho más allá del rock, hay muchas cosas buenas para ir escuchando. Y está bueno que la llamemos por su nombre, por lo que son. Yo no, o sea, hubo influencia en los Beatles, en los Rolling Stones, pero está bien, hay un montón más de cosas. No sé, hay gente en el docu que dice, te das cuenta cuando aparece Residente o Juana Molina, o cuando aparece... O como dije recién, Control Machete, que es un grupo pionero del rap mexicano. Pero bueno, es una cuestión del rockero que no puede entender que lo que le gusta no sea rock. Entonces lo catalogan como tal. Cualquier historiador te manda a la mierda el papel cronológico del rock cuando ve este documental. En un momento, Billy Bond hace mención de su tocada en el Luna Park, de cuando los hippies rompen el Luna Park, de ahí el nombre Rompan Todo. Y el chabón decía que tenía que ver con el cordobazo y que es una estupidez, es estrambólico, no sé qué hongo se habrá colgado, no tenía absolutamente nada que ver la destrucción del Luna Park con el cordobazo, no tiene sentido. O sea, en un momento comparan a los hippies con los comunistas y no es nada más opuesto que un hippie a un comunista. O sea, para el documental... Guerrilla y comunismo eran rockeros rebeldes. Y no, o sea, te mencionan a Víctor Jara como el hippie maestro, pero el chabón estaba llamando a armarse y a expropiar, ¿me entendés? O sea, con la famosa canción, buenísima canción, que se llama A Desalambrar. O sea, no es tan honesto que tomes a todos los movimientos de los 70 como hippies y pacifistas, cuando América Latina estuvo llena de guerrillas. Hacen un recorrido histórico y no nombran a las guerrillas. También quiero aclarar que en el documental te nombran a los políticos como los principales villanos que decían que los hippies eran comunistas. Pero en el mismo documental también lo dicen, que te meten a los hippies y a los rockeros en una misma bolsa comunista para desvirtuarlos. O sea, es políticamente nefasto porque te dicen que le tienen más miedo al ERP que a los milicos o al SADAIC. Y es nefasto porque el ERP nunca le hizo nada a los rockeros, lo mismo el SADAIC, lo mismo los derechos de autor. Es una manera de hacer guita. El principal enemigo era otro, pero bueno. Qué sé yo, la gente que tiene los rockeros con plata haciendo esas cosas. Pero igual el meollo de la cuestión, lo que nombraste en principio era lo de Gustavo Santaolalla, ¿no? Claro. ¿Qué bandas eran de él? ¿Qué bandas estuvieron fuera o no les dieron tanta bola? Porque a un principio me dijiste eso, que no, que ese fue el gran problema por lo cual muchos lo criticaron. Claro, sí, bueno, Gustavo Santaolalla es un productor bastante famoso, también tuvo su etapa de músico, ¿no? De ser el creador del hippismo en la Argentina, que la verdad que eso es de dudosa procedencia. Decía el chabón que no era hippie, yo nada más me juntaba con la gente a no tomar alcohol, a no consumir estupefacientes, y a alimentarme bien, éramos chicos sanos que tomábamos té y meditábamos, ¿viste? Y la verdad que cu cuesta la credibilidad de eso. Ah, ¿lo Sé entrevistan que a él? sí, el chabón aparece más veces que no sé, aparece una banda de veces y parece innecesaria las veces que aparece Gustavo Santaolalla. Yo he visto documentales y el chabón solamente lo nombran como un productor musical. A nivel musical, ha hecho en su propia carrera cosas bastante poco conocidas, con su banda Arco Iris y con su banda después respectivamente Pero solista. armó el documental. Claro, él fue el productor Ah, ejecutivo. Esa es otra cosa criticable, ¿me Y bueno, entendés? era como Donald Trump lo que decíamos hace un rato, lo armé yo y aparezco yo, si no, no. Claro, y otra cosa, aparecen los grupos que él mismo produjo. O sea, no sé, es como que quedan al lado bandas muy importantes y solamente se dan mención a estas bandas en las que él tuvo cierta participación, sea económica, o sea que les dio el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Se jacta de darle espacio a bandas, pero la verdad es otra. O sea, otra mención de este documental es que se jacta de ser feminista y de que el futuro del rock va a ser feminista. Y te mete en un compilado de 10 minutos mostrando minas en el rock. Y listo, este es el documental, cumplió. O sea, cumplió su cuota de género. 10 minutos en un documental de 6 horas. Y no está Shakira, que si me nombrás a Maná, nombrame a Shakira, que más o menos en sus inicios hacía rock. No me nombrás a las Ligas Menores, que es una banda que está creciendo un montón en el under nacional. Sacame a Calle 13, sacame a Wos. Y poneme a las Ligas Menores, o a Eruca Sativa, o a Marilina Bertoldi, o a Utopians. O sea, Lucas que tenés. Sativa no está. Nota, tiene una mención, pero no está. O sea, tenés mucha, mucha tela de rock femenino, por así decirlo, que podrías nombrar, pero por una cuestión musical, ni siquiera por una cuota de género. O sea. Te hablan en un momento de Gabriela como la principal exponente mujer del rock argentino, que Gabriela es grosísima. Ahora, no era la única acá y estoy seguro de que había un montón en todos lados. Gabriela como exponente del rock en los 70, habían un montón. Y si te pones a pensar en estos músicos de la época del documental de Rock hasta que se ponga el sol, que glorifican a Gabriela, también son responsables de que otras mujeres no hayan tenido esa visibilización. Ellos también tenían la batuta en dar espacio a las mujeres en el rock de los 70. Y nada, te dicen eso, como cumplimos la cuota. ¿Quién son, boludo? Palazo, pedazo de gato. Al final es la que te dicen todos los rockeros progres. ¿Sabías que este año, en un momento te tiran, escuchá esta, te tiran? ¿Sabías que este año se vendieron más guitarras eléctricas a mujeres que a hombres? O sea, te tiran, no sé quién lo dijo, pero te la tiran así como comentario. Incomprobable. Como comentario de ascensor, ¿viste? No, según Fender, ¿viste? No, tal y guitarra. ¿Y a mí qué me importa? O sea, no, porque era necesario. Es como, tenés tela y decís esa huevada. Y con eso listo, ya está. Y de todas las minas que hay en Argentina haciendo rock, que de hecho la mayoría del rock decente que se está haciendo hoy en día está hecha por mujeres, no nombran a ninguna. Ni siquiera a María Gabriela Epumer o Axeroica, que son parte de la camada noventera. Y no nombran a Nylon. No nombran a Nylon, que para mí tiene El Ciudadano, que es el mejor disco de la New Wave. Que a esta altura, que está a la altura de Superficie de Placer de Virus, y no lo muestran. Y ya está el documento Nylon. Excelente banda de la New Wave. Recomiendo escuchar El Ciudadano, que es alto disco. Escúchenlo. Y ya está. O sea, el documental se jacta de ser feminista. Andá, lavate el orto. Después un montón de cosas más. Después la cuestión América Latina. América Latina y no incluyen a Brasil, boludo. O sea, ¿qué onda? Es como que hay miedo, ¿eh? Es como nos hacemos los boludos y no decimos que le robamos a la bossa nova. O sea, yo no puedo creer que se hable de rock latino y también se hable de España, boludo. Encima a España se lo sacan de la galera, tipo al capítulo 3 o a la mitad, con que formaron parte de lo más cultural, qué sé yo, son unos malditos usurpadores. Hay un montón de cosas. Te ponen de exponente del metal a Juanes. O sea, ¿no conocían a Sepultura? Sepultura, que es una gran banda de metal brasilero. Que encima, a nivel comercial, son mucho más grandes que Soda Stereo. Pero bueno, o sea, el ego argentino es mucho más grande. Y eso no lo pueden dejar ver. O sea, no pueden dejar ver de que había una banda más grande que Soda Stereo en América Latina. Es conocida desde Europa hasta Estados Unidos. Pero qué sé yo. Brasil tuvo una escena zarpada de rock y muy under. Además de los Paralamas, que fue la banda con la que colaboró Charlie, Brasil es un pedazo de tierra gigante que tiene la mayor riqueza musical a nivel mundial, me atrevo a decir. Claro, además de además en el documental te nombran a Uruguay, como que Uruguay fue los Shakers, que fue una banda de los 60, y entre los Shakers y la Vela Puerca no hubo nada. Es como que te nombran esos dos, listo. Es como que tuvo una escena re zarpada Uruguay, y te ponen que el rock uruguayo empezó en el 2004, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Van así. No, vos dijiste en un arranque que en un momento te llenaron de bandas pum, pum, pum, que te llenaron un montón. Creo que es bastante complicado hacer un documental tan grande, o tenés que hacerlo muy grande y no lo va a dar el presupuesto, no sé. Y, no sé, capaz se le fue de las manos y también, obviamente, influenciado por las bandas que tenía más referencia, que tenía más conocimiento. Pero igual esto, ¿sabes qué puede servir? Para que se hagan más documentales así. Que sí. Bandas y cosas así que decís, che, esto no lo nombraron, bueno, hagamos uno propio en el que hagamos lo mejor. Creo que puede servir esto como disparador. Claro, como aprender de tus errores. Pero, sí, lo que pasa es que se jacta de ser como un documental que te va a informar, pero te informa mal, y si le preguntás algo que más o menos sabe, te informan bastante mal, ¿me entendés? O sea, por lo menos no entrevistes a las bandas, porque sé que es complicado. Mínimo una mención, mínimo pasarles un tema, que yo creo que no te van a decir que no. Quizás algunos sí, pero no todos te van a decir que no. Por lo menos mencionalos. A las bandas, al resto de países, además de México y Argentina, no hubo mucha mención. Como dije recién, Uruguay tuvo una escena re zarpada. de Perú, los Saicos, nada más. Encima los Saicos era un dato curioso de internet, o sea, no tuvieron ninguna relevancia para el rock. Está piola que los nombres, pero hay más cosas en Perú. Encima los Saicos mismos dicen que ellos empezaron a tener relevancia gracias a internet, nada más, nadie los quería producir, eran un grupo independiente. Tuvieron relevancia gracias a estos mitos de internet, a estas curiosidades de internet. La escena metalera de Perú es grosa. La escena metalera de Chile es grosa, si vamos a hablar de metal. Y nada, Uruguay se quedan los Shakers, Argentina en los Gatos, Perú en los Saicos, y ni le pidas algo de Centroamérica porque se mueren. Porque Venezuela también tuvo un rock resarpado. Y bueno, qué sé yo, en un momento del docu parece un ping-pong entre México y Argentina. Y es así en los primeros capítulos, y te quedas sin saber qué pasó en ese trayecto en el medio del continente. Y eso que en México te muestran como que entre los Teen Tops y los 80 no hubo nada. Te explican igual que es por la dictadura y qué sé yo. Después te muestran lo de Avándaro. Avándaro es como el Woodstock mexicano. No sé si conocen a Woodstock. El festival de música, uno de los festivales de música muy importantes que se hicieron Claro, en. sí. Bueno, Avándaro es como el Woodstock, que esa parte estaba buena y muy bien explicado y tiene buenas anécdotas, pero nada, es un constante Argentina, Argentina, Argentina, Argentina, y después te tiran lo de México y España recién en los 80. Y lo de España lo tiran como el orto, porque no hablan del rock español. Hablan de la movida madrileña, que ni siquiera hablan de lo que es la movida madrileña. Y ni siquiera te explican qué conexión tuvo con América Latina. No te explican que hubo muchos músicos que durante sus respectivas dictaduras se exiliaban allá en Madrid, en España. La movida madrileña, para los que no saben, fue como un movimiento contracultural que surgió en Madrid. Durante los primeros años de la transición de la España después de Franco. Y nada, encima aparecen bandas que nadie conoce y que el propio documental interpreta que ya los conoces, ¿me entendés? O sea, ¿qué pensará alguien que vio el documental sin saber todas las bandas que nombra? O sea, sin saber todas las bandas que yo nombré, ¿me entendés? Yo veía el documental. ¿El documental da pie a que tenga más temporadas? Me parece, no, creo que no. Y además con las críticas que tuvieron, o podrían hacer nuevas temporadas resolviendo estos problemas, que la verdad que es muy difícil, y si lo hacen, sería todo más complicado. No, para mí la única solución es borrarlo y hacerlo de vuelta, que es imposible. Pero bueno, qué sé yo, es así, desde el capítulo 13 en adelante es todo un delirio. En un momento te empiezan a decir que Molotov es esa banda súper político contestataria. Y yo no sé si ustedes escucharon la discografía, pero Molotov debe tener como contenido político 10 canciones. Las otras 50 son joda y casi, casi todo. Temas irónicos en sí. O sea, te da la sensación de que los que hicieron el documental escucharon los tres hitazos y decían, uy, mirá cómo se la tiran a los yanquis, qué picantes. Y pusieron esa parte molotovolera. Genial. Che, mira, me estoy yendo del mambo, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, pasa lo mismo con Spinetta. Te dicen que Spinetta era Pescado Rabioso y nada más. No te hablan de sus influencias en el jazz o en la bossa nova. Y el chabón tuvo muchas facetas de Spinetta. Lo mismo Charlie o los otros Claro. artistas. Quedarse solo con sus hitazos te restringe a conocer muchas otras cosas. Pasa lo mismo con Soda. Soda te pone en Canción Animal. Y te estás perdiendo el periodo Dynamo, que para mí es lo más interesante de Soda. Y después, bueno, el montaje narrativo es una basura. Es como que habla uno y no saben conectarlo con el testimonio del que sigue. Y por ahí tenés siete testimonios por artista y pasan cuatro veces la misma canción conectando uno y otro. Y es tristísimo. Pareciera que los prisioneros tuvieran un solo tema. Y esto es subjetivo, esto es subjetivo, pero de toda la discografía buenísima que tiene Spinetta, ¿vas a ponerme la poronga de Muchacho de Ojos de Papel? O sea, dale. Era un tema que hasta Spinetta decía que era una cagada. Dejate de joder. Y bueno, che, no sé qué impresiones les dejó a ustedes el nombre, Rompan Todo, pero a mí la verdad que no me dio manija de salir a la calle a romper nada. O sea, paja. Se debería llamar. Me llamó la atención de arranque las diferentes bandas que aparecían, pero bueno, después empecé a escuchar a muchas personas que lo criticaban y mucho, entonces lo dejé ahí nomás. Acá hay una canción que me dejaste que es de Nylon. ¿Qué es esto, Leo? Nylon. Nylon. Bueno, esa es una de las canciones que nombré de esta discografía. Así que bueno, para cerrar, podemos poner ese tema. Bueno, también, qué sé yo, uno, para documentales bien hechos tenemos a Sucio y Desprolijo, que es un documental sobre el metal en Lo Argentina. vi, lo vi, muy Bueno, bueno. tiene un archivo histórico bastante bueno. A pesar de que aparecen artistas deplorables como el señor Richie Iorio. Después hay otro que se llama Desacato a la Autoridad, que es más fiel a su nombre y trata sobre los recorridos del punk a través de relatos y cómo luchaban y sobrevivían contra la violencia policial. Hay También uno puede ser que se llama Saliendo el Sol o algo así. Saliendo al Sol también es bueno, pero no lo tomaría como documental, sino como festival de música, pero está buenísimo ese. No es un documental, pero está piola. Así que bueno, nada, ese fue mi review. Pensé que me iba a quedar corto, pero bueno, me quedaron cosas en el tintero. Pero bueno, nada, para ir cerrando podemos escuchar Nylon y seguir con esta maravillosa programación de Radio Las Cabas. Ahí estábamos escuchando Nylon, Alcabala, ritmo colocado. boludo. Me gusta, ¿eh? Pero eso ya es pop directamente, por lo que escuché. Sí. Pedacito. Pop. Y algo que no es pop es esto. A ver, voy a poner un poquito para darle introducción a Lucas. Esto, a ver, ¿qué es esto? A ver. Quiero empezar de nuevo y lo inconcluso de una vez realizar. Power. Qué irónico es vivir motivando a otro sin querer seguir. Qué linda que es la música japonesa traducida al latino. Está buenísimo, me encanta. Sí, hay mucho que está. Es raro que esté traducido. Era más común en Dragon Ball Z y en los más conocidos, pero. Sailor Moon. Sailor Moon tiene alta música, boludo. Claro, sí, no, bueno, pero esas sí, estaban traducidas y creaban un sentido de pertenencia. Te las cantabas a las canciones, yo por lo menos, ¿viste? Pero ya cuando están en su idioma originario, no entiendo nada lo que dice. Eso pasa. Pero igualmente. Te suenan las canciones. Bueno, claro. Esta creo que no sé si las demás de la primera, que es de la primera serie que voy a hablar, sí la busqué en latino. Las demás creo que no, pero esta sí, y no la conocía en latino, por eso la puse. Y en japonés suena igual. Lo que tiene mayormente la música, los opening y ending en latino, es que siguen mucho la regla de lo que es el idioma original, así que suena parecido cuando vos lo escuchás. Y de lo que vengo a hablar hoy, de algo que me encanta, el anime. Voy a recomendar 5 series para esas personas que nunca vieron anime y para que se animen a ver este mundo increíble de historias. Así que, nada, voy a empezar. La misión de hoy es tratar de convencer a Gus de que mire por lo menos una. Claro, ah, claro. Va a estar difícil, ¿eh? Va a estar muy difícil, pero bueno, inténtenlo, vengan de uno. Esta es hiper recomendada, está en la N, así que la podés ver, las dos. Para, ¿cuál es la L, boludo? Tiene dos formatos, digamos. ¿Para cuál es la L? La N. La N, perdón. La gran N, que es Full Metal Alchemist Brotherhood del 2010, que cuenta la historia de los hermanos Edward y Alphon Elric, que continúan la búsqueda de la piedra filosofal con la esperanza de restaurar sus cuerpos, que se perdieron cuando intentaron utilizar sus habilidades en alquimia al tratar de resucitar a su madre fallecida. Y creo que esta de las 5 que voy a decir hoy es infaltable, que tiene que ver si es muy buena esta serie, la historia es muy buena también, todas las cosas que pasan, tiene un poco de comedia, tiene un poco de drama, y nada, yo cuando la vi las dos, porque está dividida en una que es un poco más vieja, pero no es tan fiel al manga, y esta, que es la que estoy recomendando, que es mucho más fiel a lo que es el manga. Y nada, son muy buenas. Esta creo que tiene 64 capítulos. O sea que es una serie intermedia, digamos. No es tan larga. No. Más ahora de que las series tienen que tener 12, 13 capítulos. Hay algunas que tienen 24, 26. Pero eso es más una cuestión monetaria que otra cosa. Claro, obvio. Si no gusta, bien, tiene 12 capítulos, no se pierde tanta plata. Si gusta, se van a seguir haciendo más temporadas. Y así. Y bueno, y esto, 64 capítulos, 20 minutos más o menos cada uno. Es un poco menos en realidad, porque hay que sumarle el opening, que es la canción inicial, y el ending, que es la canción final. Y nada, y eso. Son larguísimos los soundtracks. En la introducción esa, mostraba que tiraban poderes con tierra. ¿Hay tierra control ahí también? Son alquimistas. Son alquimistas que trabajan para el gobierno, digamos. Hay algunos que trabajan para el gobierno y otros que no. Y bueno, sí, cada uno tiene su control en el que es fuerte. En la tierra, el fuego, el hierro. Todo dependiendo de su afinidad, digamos. Y nada, y sí, la historia es todos hermanos. Edward y Alphon. Que, ¿y esto? No igual dura un minuto 20, así que Uy, me suena una banda esa, boludo. Salió la nueva temporada. Me llama un poquito la atención esta, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esa? Así me saco la duda. Ataque de los Titanes. Ataque de los Titanes, boludo. Qué buena que está esa. A mí me dio un... Mirá que nunca me había dado cagazo una serie anime. Esta da miedo, ¿eh? Da miedo. Sí, sí, la intro te hace entender como que estás feliz, pero es re turbia la historia. No, pero me llama la atención esto de los bichos gigantes. O sea, como los dibujos ya me llama la atención, ¿eh? No me parece malo. Está buenísimo, boludo. Está buenísima. Encima, un nivel de violencia. Es que eso tienen los japoneses, boludo, que pareciera que todos los animes están escritos por Tarantino. O sea, tienen un nivel de violencia. Mucha sangre, sí, mucha sangre. Sí, este es muy gore. No tanto como otras, pero sí, olvídate, es genial. Es, bueno, como dije, Ataque de los Titanes, Shingeki no Kyojin, es una serie del 2013. Ah, mira, pensé que era más vieja. Su tercera temporada. No, 2013. Hace 2 semanas. Yo sé que a principio de enero salió su tercera temporada. Y era una serie que vi este año porque era había visto 10 capítulos de la primera temporada y la dejé. Pero no era porque no me había gustado ni nada, pero la había dejado. Y hace poco que me enteré que salió la tercera, dije, bueno, voy a verlas. Y fue como que en 2 días me hice maratón y me terminé la primera y la segunda. Y me quedé re manija. Todavía no vi la tercera porque yo espero que haya... Así que, nada, estoy esperando que mínimamente tenga 10. Y trate la historia de Eren, Mikasa y un pibito más. No me acuerdo. Armin. Sí. Que viven en un pueblo, digamos, pero está todo amurallado su ciudad. Todas las ciudades están todas amuralladas, tienen muros altísimos de, qué sé yo, 60, 70 metros y protegidos porque afuera hay unos titanes que son carnívoros, comen humanos y también se regeneran. Hay una forma de matarlos que no lo quiero contar, después se ve en la serie, pero si le cortás un brazo, una pierna, le pinchás el ojo, se regeneran y no, como que no les importa nada. Así como, que... así como X-Men, los monstruos esos, ¿no? Como que son invencibles, son gigantes. ¿Cómo se llaman esos, Lucas? No, ni idea. Los vigilantes son los sentinelas. Los sentinelas, ahí está. Ahí está. Sí, bueno, para el que no vio la serie, esto, Ataque de Titanes, y miró los sentinelas de X-Men, tienen una onda así, pero... Con figuras más de personas, ¿no? Claro, son humanos en bolas que te quieren comer. Son gigantes en bolas que te quieren comer. Y está buenísimo, claro, porque tienen caras raras. Una cosa más con respecto a esto. Si te molesta mucho la etapa como fantasiosa del anime, esta es tu serie porque es ciencia ficción en realidad. Está muy buena. Esa parte me gustó mucho, que sea más... tratado como si fuese un virus o una especie de experimento que salió mal. Está buena. Está bueno que traten eso y no un lado fantasioso de luces y colores y poderes. Claro, en este sentido, fuera de los titanes y de las cosas, si lo ves te vas a ir enterando, es bastante real, digamos, ¿no? No es como otras cosas de magia y cosas así. Es un poco más real. Y bueno, vamos a la siguiente. Sí, por favor. Bueno, la siguiente es bastante conocida. Es raro que alguien que nombres esto y no lo conozca. A ver. Tengo miedo, boludo, de hablar de esta, porque... tengo miedo de hablar de esta porque sé que Agustina, mi compañera, es bastante fanática de esta serie, pero a mí no me satisface tanto. ¿Cuál es? Hay muchos fanáticos de esta, ¿eh? La puse acá por eso mismo, porque tiene un séquito bastante importante. Yo la vi, la terminé de ver, obvio, me gustó. Y que es Death Note. Death Note. Ay, boludo, la confundí. No, perdón, perdón. La confundí con Naruto. Perdón, me fui al chori. Está bien. Bueno, igual Naruto a mí me gusta. No la puse acá porque la diferencia es que Naruto es muy larga. Con Naruto tenés que tener un tiempo viendo anime. Y tenés que tener un cuerpo también para ver Naruto. O sea, tipo, tenés que tener un aguante. Tenés que ser... Larga. Está Naruto, Naruto Shippuden, ahora está Boruto. Y son varios capítulos que hasta ahora, capaz que 700 o un poco más. No, mucho, muy largo. Por eso, para alguien que recién empieza, recomendar Naruto o One Piece. One Piece tiene 965 capítulos y le quedan todavía unos 5 años de anime todavía. O recomendar Detective Conan, que ya tiene como casi 1000 capítulos o más, creo. No. Pero... No. Yo a Naruto varias veces intenté verla y no hubo caso. No hubo caso, che. No hubo caso. No me atrapó. Y esas cosas te tienen que atrapar al arranque y no pasó. No pasó. Bueno, no pasó ni cuando era chico, ¿eh? No, cuando era chico también intenté verla, pero... Lo que yo hice mal con Naruto es que cuando yo empecé a ver Naruto, había salido Naruto Shippuden recién. Y yo no entendía muy bien esto. Y al que le compraba anime me regaló el primer CD de Naruto Shippuden. Y dije, ah, bueno, voy a ver qué onda. Y miro, me encantó y dije, oh, tengo que seguir viendo esto. Pero recién había empezado, había ese CD nomás en ese momento. Así que claro, me puse a buscar y dije... Che, tengo estos 220 capítulos que desde Naruto, no es más, para ver. Y ahí me puse y me lo vi todo. Lo que pasa es que vos ves Naruto Shippuden cuando Naruto ya tiene cierta edad, tiene 2 o 3 años más, creo, y ya los poderes no son los mismos. Es como empezar a verlo de Cell. Es como ver Dragon Ball Z, la saga de Cell, después de decir, bueno, voy a ver Dragon Ball, cuando Goku recién... Y sí, claro, faltó toda la evolución. Me re fui por las ramas. Nos fuimos al chori. Por Death Note del 2006. Y trata de un estudiante de secundaria que descubre un cuaderno con un poder maléfico. Otorga una habilidad sobrenatural para matar. Pues si alguien escribe un nombre en sus páginas, esa persona morirá. Y nada, y esto trata de cómo alguien que supuestamente quiere hacer el bien matando a personas culpables de asesinato y cosas así, personas que están en la cárcel, empieza a cambiar su mentalidad y empieza a matar a cualquier persona que le caiga mal. Y cómo va cambiando eso. Y cómo, obviamente, hay personas que lo están buscando, que lo quieren atrapar. Claro. Y... Me acuerdo, bueno, que... Bastante no. Conocidas. Claro, sí. Me acuerdo que, bueno, Death Note es como... trata de el poder del poder, ¿no? Como tenés un cuaderno que escribís un nombre de cualquier persona y lo matás. Este cuaderno llega al poder de un pibe que aparentemente solamente tiene intenciones de hacer el bien y se termina corrompiendo a través de los capítulos. Esto me hace acordar mucho, creo que lo comparé, no sé si lo estoy comparando bien, pero lo comparé con Breaking Bad, ¿no? Como el poder de tener el poder con la finalidad de no corromperse y hacer las cosas por necesidad o por hacer el bien, y te terminás corrompiendo y te terminás convirtiendo en una persona completamente distinta, en una persona quizás hasta maléfica. Bueno, esto es lo mismo, básicamente. Tener el poder y terminar corrompiéndote, por más bueno que seas. Claro. Está buena, Death Note. Tuki. La próxima... resulta que esta, la canción de Jimmy, absolutamente nada que ver con lo que es la serie. ¿Cómo? Se tapa por la música. Lo que estamos escuchando ahora, está buena la canción, ¿eh? A ver cómo suena, mirá. Saca 77. Tiene más estilo la canción esta. A mí me gusta más. Bueno, yo la elegí porque no tiene absolutamente nada que ver con el anime. El anime trata de una cosa totalmente diferente y la canción es como súper... Es súper feliz, es como, no sé... bueno, no súper feliz, pero como que te da alegría escucharla o algo así, ¿no? Sí, no. Es, claro. No sé, Carlos. Claro, igual pasa con todas, más o menos. Los animes suelen tener eso de que el opening a veces es como feliz y cosas así en varias series, ¿no? En otras que no. Y el ending es como un poco más triste. O al revés. Pasa en Dragon Ball cuando el ending, ¿viste? El de Bulma, que está lloviendo y ella está... No me acuerdo cómo se llama ese tema. Pero ella es como que está viajando y está lloviendo mientras va cantando. Re triste, sí, me acuerdo. Y bueno, y esta serie Hellsing Ultimate, voy a hablar de Ultimate, que es del 2016. Esta también está en la N, por las dudas. ¿Cuál está la? Bueno, Death Note también está en la N. Esta Hellsing Ultimate también es, Hellsing es una agencia secreta de Londres que se dedica a exterminar vampiros y otras amenazas sobrenaturales. Actualmente la agencia es dirigida por... Me encanta el nombre, encima lo nombran completo en el anime, es Sir Integra Pybrook Wingate Hellsing, siendo su arma más poderosa un vampiro llamado Alucard. Y es de esas series, tiene creo que 10 capítulos, no sé, dura como una hora cada capítulo, porque es como son ovas, digamos. Está bueno, boludo. Fue uno de los primeros animes que vi en mi vida, boludo, creo esto, ¿eh? Sí, son 10 capítulos de más o menos entre 45 y 67 minutos cada uno. Es de vampiros. Está la iglesia también de por medio, porque la iglesia católica tiene como su ramificación, que es la sección Judas Iscariote, que es la que se encarga también de eliminar estas amenazas sobrenaturales. Aparecen también nazis y es una mezcla de muchas cosas y que la hace muy buena. Este mirá qué loco. Es como el primer vampiro, digamos. Alucard es Drácula al revés, ¿no? Eso se sabe desde siempre, ¿no? Pero y muestran cómo pelean contra estas cosas sobrenaturales. Y este también mezcla un poquito de humor, no mucho. Es bastante gore también y nada, muestra esta pelea entre las diferentes religiones, porque hay dos, y que aparecen en la serie, y también con las entidades estas demoníacas. Esta te puede llegar a gustar, Gus, si la ves. No sé qué tanto, pero al menos... ¿La de Hellsing o la que viene ahora? La de Hellsing. Puede ser. Me llamó la atención porque una de mis películas favoritas de vampiros es Van Helsing. Así que puede ser. Tenemos una más, Lucas. Sí, la última. Me suena un huevo, でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の影 Re larga, amigo, pará. Pará, boludo. Me agarró una sobredosis. Te van a entrar con un fierro en la escuela, boludo. No, me quedé mirándola y ya me llamó la atención de que usan una escena de Dragon Ball Z ya, de arranque. Va en el final. ¿Vieron que Vegeta tiene siempre lastimado un brazo? Sí. Bueno, el mismo, la misma. Bueno, ¿qué es esto, Lucas? Es Hunter, X Hunter. Oh. Esta es la de Piro. No, no. Esta no le gusta, Leo, ¿eh? ¡No! No, ya está. Tenías esta bien. Me encanta. Pará, ahora sí, tengo que pedirle disculpas a Gus porque también es re fanática. Tan fanática es de Hunter que tiene los mangas, que salieron como 3 lucas. Los tiene acá. Después te los muestro. Ah, sí, es re fanática. Pero sé que es media turbia, pero qué sé yo, está, no sé. Va, a mí me aburrió, en lo personal. Convénceme, Lucas. Convénceme. Lucas. Pero trata de cazadores. Son cazadores que tienen permiso para hacer casi cualquier cosa. Sí, pero los cazadores tienen 12 años, Lucas. O sea. Claro, empiezan desde chicos para sacarse su título, digamos, su permiso de cazador. Pero bueno, es como la mayor parte de esta serie. Naruto también era chico cuando quiso ser ninja. Empezó como genin. También, no sé cuánto, 11, 12 años, porque mayormente estas series están destinadas para adolescentes de esa edad, más o menos. No sé, es casi siempre lo mismo, son adolescentes. Hay muy pocos que son más grandes. Después capaz que traiga eso, pero la mayoría son así. Y esta es del 2011, la parte nueva. Yo sé que hay una vieja, pero yo no la vi, que creo que es del, no sé si 99 o 2000. Un anime que salió primero. Este es como el reboot más fiel al manga. Como siempre sacan un reboot que es mucho más fiel al manga. Pero no sé que no te pudo llegar a traer. Yo la vi casi completa, no la terminé de ver. Me deben faltar unos 10 capítulos para terminarla. Y tiene de todo, hay peleas. Esta se podría decir, Gus que vio el opening, que dijo que era parecido a Dragon Ball, se podría decir que es un poco parecida a Dragon Ball, pero no sé qué tiene diferencias. Sí. Yo solamente decía esa escena de agarrarse el brazo así como está cagado a palo y va a pelear igual, que es la de Vegeta. Siempre, o Goku, no sé, cualquiera de los dos, ahí con el brazo hecho mierda y va a pelear que uno de los personajes lo hacía, eso es lo que dije. Ah, ese es Gon, ahora estoy mirando, que es el que estaba vestido de verde y tiene el... es como Naruto este, digamos que empiezan para conseguir el pase, primero tienen que hacer unas pruebas y por eliminación y cosas así. No sé, a mí me gustó cuando salió, fue como que, oh, tenés que ver Hunter x Hunter, porque está muy buena, no sé. Yo cuando la vi me gustó mucho. ¿Cuándo fue? Yo empecé a ver anime más seguido, donde ya me compraba mis animes. A los 17 años. Así que... Eras todo un Don Juan. ¿Qué Don Juan? Veía anime. Bueno, esas son 5 en total. Sería la que pasaste. ¿La primera cuál es? ¿Es Full Metal? Esa es la primera recomendación. La segunda que pasaste es Ataque de Titanes, que es para mí la que me llamó más la atención, ¿eh? Guarda, creo que podría llegar a verla. La otra es la del cuaderno. El cuaderno del mal, se diría. El cuaderno de la muerte. Sí. Cuaderno de la muerte, de Death Note, que varios me lo recomendaron para ver. Y están las últimas dos. La película de Netflix es una basura. Es bueno remarcar eso. Está Helsing y esta última, Hunter x Hunter. Son las recomendaciones de hoy. Sí. Genial, Lucas. Capaz me convences. Capaz me convences con Ataque de Titanes. Voy a arrancar por esa. A ver qué pasa con esa. Tenemos pendiente el llamado con Damián, así que vamos con un poco de música, Leo. Dale, yo no sé si Lucas quiere poner algo de su repertorio, me encantaría que así sea, pero no sé, no sé Lucas, ¿qué opinas? A mí me gusta mucho la canción de Sailor Moon, pero no sé si da para ponerla ahora teniendo ya el repertorio que tenemos de música, pero no, quiero a ver si Lucas tiene No, algo. sí. La canción de Sailor Moon, ¿cómo se llama la principal? No me acuerdo ahora No, no me acuerdo yo tampoco, el boludo. nombre. Vamos con Sailor Moon entonces. Sabotaje es la canción perfecta para meter una pelea directamente, ¿no, Leo? Perfecto, Como sí. decís, se pudre, bueno, pongamos esta canción. Se picó. Y alguien que la pudre siempre, la está pudriendo en este momento, es Damián. Damián, ¿qué estás haciendo? Estás cortando una calle. Y sí, para no perder la costumbre, estamos acá cortando una calle. Vamos. Pero. Acá en el municipio de Brown, en la plaza, como manteniendo la distancia social, en el Palacio Municipal estamos cortando la calle, reclamando que reincorporen a los trabajadores y trabajadoras de Envíos Despedidos. ¿Hace cuánto arrancó la jornada de lucha, Damián? Y hace un ratito, ¿viste cómo somos? Que decimos a tal hora, pero después empezamos una hora más tarde. Claramente. Van al Palacio Municipal. Hasta ahora hay mucha convocatoria de gente. ¿Cuántas personas son? Y seremos unas 50, 60 compañeros. Ahí están por pasar un informe porque vino uno de la municipalidad a hablar con los despedidos y justo están por pasar un informe ahora de qué les dijeron. Claro. Ah, ya los recibieron. No, un cuatro copas, como que el que atendía la puerta salió a hablar. Bueno. ¿Lograste hablar con algunos compañeros más de Envión que bueno, que están pasando este momento, que los despidieron de su trabajo? Sí, justo ahora están hablando ahí en la asamblea y pero bueno, contaron cómo fue la situación antes cuando empezaba la jornada, contaron que no se sacaron de los grupos, no pudieron despedirse de las familias con las que trabajan, que acompañan situaciones de vulnerabilidad, vulneración de derechos, y son situaciones complejas y de un día para el otro los borraron en el medio de la cuarentena, sin dejarlos sin trabajo en todo este contexto. todas estas complicaciones, comentaron los compañeros despedidos. Ahí están hablando un poco, ¿puedes acercar el micrófono? Dale. Algún funcionario con poder de decisión haciendo a la asesoría. Ahí nos pidieron que para dejarnos, para que nos atiendan, nos pidieron que subamos un rato a la plaza y de ahí venía el funcionario, así que ahí decidimos subir un rato a acceder a la petición a ver si y finalmente le responden. ¿Se escuchó? Se escuchó un poco, a mi justicia arrancaron con los bombos. Bueno, que la jornada va a seguir un poco más, va a ser una jornada cultural, va a haber diferentes cosas, ¿es así? No, se suspendió, Gustavo. Porque iba a ser el lunes la actividad cultural, pero como la lluvia y no se pudo reorganizar, más que esta movida. Bueno, esperemos que hayan respuestas para los compañeros, así que nos estaremos escuchando la semana entrante, Damián. Dale. Bueno, nos despido acá desde el Palacio Municipal. Ahí lo estábamos escuchando a Damián mientras va pasando nuestro querido amigo el huevero. Y el eso huevero marca el huevero. Ahí está, ¿lo escuchan? Sí, lo escuchamos. Ahí está diciendo que el programa se está acabando. 150, el programa se está acabando. Esto fue Así es la Vida. Y nos estaremos escuchando el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Nos despedimos, sí. Chicos. Dale, ¿nos podemos despedir con Loser de Beck? Loser de Beck. Así que bueno, nada, nos estaremos oliendo luego. Splinters.